Esto es el Musicu y estamos a sábado 20 de marzo de 2010. Si no, sí, sí, quería volver a ser joven, ¿no? Sí. Y entonces estudié Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo. Exacto. Y si queréis contactar con nosotros por teléfono, 981-2981-37. Y si queréis contactar o escuchar la radio por internet, radiocuca.org, y allí ya conectaréis. Bueno, y esto y el músico, y a la vez llevo por la tangente, porque hoy vamos a fundir los dos programas, y entonces como lo hacemos muchas veces, y bueno, ya os lo avisé la semana pasada a los que hubiera estado atentos al principio del programa, de que bueno, que no lo podíamos emitir porque Paco no podía venir aquel día, y que lo dejamos para hoy. Y bueno, entonces antes de comenzar el programa con el tema que en sí, quería contaros, bueno, como os contamos el otro día, pues ya han salido en libertad tanto Manuel Pandiño como Amadeu Casellas, presos libertarios a los que aquí les dimos la cobertura que pudimos, y bueno, parece que la presión que en torno a estos dos compañeros se hizo por toda España, las movilizaciones para algo valieron, para llamar la atención de la ilegalidad que representaba que estos dos hombres estuvieran en prisión. Casellas, al parecer, se comió 8 años más de lo debido, así por la cara, por preso rebelde, y bueno, supongo que ahora tendrá por lo menos derecho a alguna indemnización por parte del Estado. Porque vamos, que te roben, aparte de lo que te roban ya, condenándote como te condenan y metiéndote las condenas que te meten por un atraco a mano armada, cuando el jefe de los empresarios está robando a manos llenas y está por ahí confirmado como jefe de los empresarios y es una gran personalidad del Estado, pues bueno. Y bueno, esperemos que la presión pueda surtir efecto también sobre otros presos y presas que quedan, ¿no? Y así como más inmediato, pues la libertad de Tamara, que os vamos a comentar aquí lo que fue el caso de esta compañera, ¿no? Cuando la militante anarquista de Getafe, Tamara, es asaltada en su domicilio el pasado día 15 de diciembre y posteriormente encarcelada en Cataluña, el Estado confirma que reservaba un último golpe represivo para los anarquistas, especialmente al movimiento de solidaridad con las personas presas. Un regalo de Navidad a la altura del momento. Si revisamos el listado represivo del año que acaba. Qué poco práctico parece entonces ponerse a repasar las minucias que envuelven el caso en concreto. Si de lo que estamos hablando es de un ataque estatal premeditado, dirigido por las cúpulas policiales, judiciales y políticas de un gobierno más que acostumbrado a la estrategia de tolerancia cero con la disidencia política. De poco servirá intentar buscar respuestas y coincidencias, pues todo está ya hilado con anterioridad, y desde el primero hasta el cuarto poder harán su papel encomendado, en una función donde la inocencia o la culpabilidad no reside únicamente en los hechos perseguidos, sino en el contenido de la lucha que los envuelve. Todos los solidarios con las personas presas son culpables de antemano, como Tamara. El caso de Amadeu Casellas, bueno, esto era un artículo que era todavía unos pocos días antes de la liberación. Aunque con escasa intensidad, esta solidaridad y protesta sobre los atropellos que se cometen en las prisiones españolas, pues bueno, ha servido a fin de cuentas para su puesta en libertad, ¿no? El hambre del preso anarquista movilizó a personas y colectivos que escapan fuera de la habitual marginalidad que soporta la lucha contra las prisiones, y posiblemente haya sido este empuje lo que haya activado las alarmas que un día callaron en los despachos de Interior tras pasados golpes represivos, esos que, como el de hoy, siguen teniendo como objetivo el miedo y la inseguridad entre los solidarios, la marginalización y criminalización de la lucha y el derribo de las organizaciones y colectivos que la llevan a cabo. Se comprende esta estrategia cuando afirmamos que el Estado español puede presumir entre sus colegas vecinos de tener a las organizaciones de derechos humanos más institucionales a nivel mundial tras sus pasos, exigiéndole el cumplimiento de estos derechos en los detenidos, juzgados o encarcelados, dadas las innegables y continuas violaciones. Y aunque algunos tengan las orejas muy grandes, de poco les sirven las recomendaciones o sentencias, pues hacen oídos sordos, como cuando gritan los torturados en una celda. Se deduce entonces que el Estado tiene urgencia para callar cualquier voz que hable de estos atropellos, más aún si el problema se plantea desde un punto de vista radical y comprometido. Y así es como Amadeu Casellas ponía en el candelero de una manera directa la crueldad del sistema penitenciario español, algo más incómodo que una burocrática recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU. No es raro este ataque a los anarquistas, pues estos están presentes en la denuncia constante de la represión y la cárcel, y pese a mantener esta protesta en la mayoría de los casos en situaciones de desorganización y aislamiento social, es capaz en algunas ocasiones de traspasar esa barrera y visualizar la infinita crueldad con la que el sistema trata a los poderes, a los pobres y disidentes. Tamara paga ahora por ello. Antes lo hicieron otros, y en el futuro el Estado español hará pagar a quien hable de sus más oscuras vergüenzas. El lenguaje fílmico ha permitido a los cineastas narrar la naturaleza humana, sus luchas y realizaciones y los valores que la sustentan: dignidad, apoyo mutuo, libertad, así como la anulación de estos por las estructuras de poder y dominación y los sistemas políticos y económicos. Con la proyección de ciclos de documentales y o películas, el Cineforum Imagen Nación atenderá a estos aspectos y otros, y nos permitirá poner en común los sentimientos que la visión colectiva de una proyección nos suscita, intercambiar opiniones, formarse criterio y formular la razón común que late en la obra de arte, rescatarla como hecho cultural y por tanto social, o viceversa. Bien, esto es una especie de presentación que viene recogida en un tríptico para divulgar la puesta en marcha de un cineforum. Se llama Cineforum Imaginación, que furulará los domingos a las 6 de la tarde, no todos los domingos, normalmente 2 o 3 domingos al mes, a las 6 de la tarde. Pues claro, hay que estar al tanto del programa, bien pues recoger el programa por ahí o entrar en CNT Blogspot, no, cntoviedo.blogspot.com, y ahí podéis ver el programa, ¿no? Y entonces hoy es para anunciaros simplemente que mañana empiezan los ciclos. Esto, bueno, viene con una, digamos, con una previa, un previo pase de películas que se ponían, pero así un poco sin mucha continuidad, y ahora pues hemos decidido formalizarlo más y hacer el Cineforum como tal. Y entonces pues hemos programado películas pa marzo, abril, mayo y junio. Y mañana pues empieza a las 6 de la tarde, ya os digo, en el local. Bueno, está organizado tanto por el Sindicato Oficios Varios de CNT Oviedo como por el Grupo Anarquista Orbayu de la FAI. Y ya os digo, mañana a las 6 de la tarde. Bueno, los pases pues serán a través de formato DVD, pero con proyector, o sea que bueno, que un tamaño, bueno, de pantalla pequeña, pero bueno, de pantalla, ¿no? Y entonces mañana empezamos con un ciclo dedicado a Gillo Pontecorvo, que es uno de estos actores, de estos cineastas que decíamos antes que han narrado la naturaleza humana, sus luchas y realizaciones. Y este es un hombre comprometido con la causa política, y el director que fue de La Batalla de Argel, película que muchos conoceréis, y de otras dos que vamos a proyectar, que son Queimada y mañana Operación Ogro. Operación Ogro adapta el libro Operación Ogro adapta el libro homónimo de Eva Forest sobre el atentado de ETA contra Luis Carrero Blanco, ascendido a la presidencia del gobierno de España y sucesor de Franco. Tras esbozar la situación de Euskadi y el romance entre ETA y los católicos vascos en las postrimerías del franquismo, se dramatiza el debate interno en ETA con relación a las acciones a seguir para forzar la liberación de sus prisioneros políticos, votándose en asamblea un audaz golpe en Madrid para secuestrar a Carrero al salir de misa, pues suele viajar con un solo escolta. Pero cuando es nombrado presidente del gobierno en junio de 1973, el plan se desbarata al incrementarse el número de guardias que le custodian. El comando consulta con la dirección de ETA en Euskadi y esta decide pasar al plan B, eliminarlo. Ejecutado el plan, la película narra cómo años después, durante la transición, el debate en ETA ha continuado y escindido posiciones entre quienes querían continuar con la lucha armada y quienes consideran que el nuevo modelo político permite la lucha política por medios no violentos. Operación Ogro significa la búsqueda de un nuevo lenguaje con respecto a la batalla de Argel o Queimada, con el paso del tono épico y coral a narración directa, simple, descarnada. Pontecorvo. ¶¶ Recuerdo bien aquellos 400 golpes de triunfo y el travelín con el pequeño desertor actuando en él, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en bodeno sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar calle de cinema, Le Mac Mao. Eso pasó. Son olas viejas con resaca de la novela. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Bueno, pues ahora vamos a entrar, digamos, en materia, en lo que teníamos pensado dedicar el programa, y bueno, así lo vamos a hacer, fundiendo los dos programas, ya os decimos, a la figura de Francisco Ferrer y Guardia, ya sabéis, pedagogo anarquista, fundador de la Escuela Moderna, con motivo de que, bueno, el año pasado, por octubre, se cumplió el centenario de su ejecución, de su asesinato, porque fue un asesinato legal, un crimen de Estado. Al hombre lo cogieron como chivo expiatorio de lo que fue la Semana de Barcelona, pero sobre todo la Semana Trágica de Barcelona, 1909, pero sobre todo fueron a por él porque era un hombre, él y su obra, absolutamente molesto al poder, al sistema, y sobre todo a una iglesia católica reaccionaria que de aquella tenía mucho poder dentro del Estado, y también al ejército, que se la tuvo que envainar, por decir así, 3 años antes, cuando lo quisieron inculpar en el atentado de Mateo de Morral durante la boda de Alfonso XIII, que, bueno, ya sabéis, les lanzó un ramito de flores como felicitación, y como de aquello no encontraron manera de implicarle, pues cuando lo detuvieron por lo de la Semana Trágica, pues lo acabaron ejecutando, ¿no? Vamos a hacer una reseña, empezando con una reseña de él, y luego pues con algunos escritos breves de algunos pensadores anarquistas, tanto de la época como algunos posteriores, que hablan sobre él, ¿no? Primero un epígrafe, ¿no?, que dice: ahora está muerto, pero es nuestra obligación reanudar su labor. continuarla, difundirla, para atacar todos los fetiches que mantienen a la humanidad bajo un yugo, bajo el yugo del Estado, del capitalismo y de la superstición. Estas fueron unas palabras que pronunció Kropotkin unos días después de la muerte de Ferrer y Guardia, en un homenaje que le hicieron en Londres. Masón adinerado a consecuencia de una herencia de una antigua alumna, antimilitarista, librepensador y con una profunda aversión al clericalismo, Ferrer supo combinar todos los ingredientes de la que la época le proporcionó para trazar una línea recta hacia la libertad. De ahí la incontestable afinidad con la clase trabajadora. Tras sus primeras simpatías con la Primera República, fue virando hacia una posición de clase expresada fielmente por la opción anarquista en la que desarrolló su obra. Dos hechos marcaron un hito en la vida de Francisco Ferrer y Guardia. Por un lado, la bomba que lanzó Mateo Morral en 1906 al paso de la comitiva real, provocando la muerte de 23 personas y de la que Alfonso XIII salió ileso, y a consecuencia de lo cual se orquestó una campaña de acoso y derribo a la figura de Ferrer, principalmente instigada por el arco político más conservador y la iglesia más rancia. El argumento utilizado por los acusadores de Ferrer se podría resumir con la siguiente inferencia. La escuela moderna, de la que Mateo era bibliotecario, es un centro de propaganda ácrata, y la propaganda ácrata genera necesariamente la acción terrorista. Por tanto, Ferrer tuvo que ser cómplice de Morral, como lo habría sido de otros actos terroristas anteriores. Al final, no se pudo demostrar su participación, los tribunales no pudieron probar ningún cargo, y después de un año de prisión, fue liberado el 12 de junio. Tanto en España como especialmente en el extranjero se movilizaron a su favor, desde los liberales y los republicanos librepensadores hasta la familia socialista y anarquista. Pero el hecho que con más empeño y rigorosidad se le imputó fue su participación en los sucesos de la Revolución de Julio de Barcelona en el año 1909, la llamada por el pueblo obrero Semana Gloriosa y por los burgueses Semana Trágica, por la ferocidad con la que los obreros reaccionaron ante el rumbo que seguían los acontecimientos sociales y políticos, tanto en el interior como en la guerra de Marruecos. A esta cruel y sangrante contienda, sostenida para dar lustre a un ejército derrotado y desprestigiado en el desastre de las últimas colonias americanas, era a donde los jóvenes proletarios eran enviados, como decía el romance popular, al matadero a morir como corderos, y para la que se acababa de decretar la movilización de los reservistas, los que ya habían cumplido un largo servicio militar, muchos de los cuales habían conseguido un trabajo y establecido una familia, y que ahora se veían obligados a abandonarlos para reincorporarse a una guerra en defensa de los intereses de la aristocracia militarista y la burguesía financiera. El nombre de Ferrer va ligado a estos acontecimientos populares y a su represión. Fue, de hecho, la víctima más significativa y el principal chivo expiatorio. Los argumentos que no habían triunfado en el año 1906 lo hacían esta vez. Francisco Ferrer fue condenado a muerte y ejecutado después de un turbio consejo de guerra. El crimen se consumó en Montjuïc el 13 de octubre de 1909. Nunca se demostró que fuese culpable de lo que se le imputaba. Su muerte interesaba a la derecha ultramontana y al estamento militar, que encontraron venganza contra quien 3 años antes se había visto libre de su acusación de haber inspirado el atentado contra su sacrosanta monarquía, y quien, contra los sacrosantos valores que les permitían el control social, había promovido en las sociedades obreras y populares e incluso en los medios burgueses republicanos radicalizados una línea pedagógica emancipadora, libertaria, racional y laica, que atacaba las bases del dominio asentado en el oscurantismo y la reacción. Este proyecto educativo, que había sido inaugurado el mes de agosto de 1901, fue la gran obra de Ferrer y Guardia, la escuela moderna, una acción escolar que intentaba neutralizar la tendencia de la Iglesia hacia el control de la educación pública. Bueno, vamos a dejarlo aquí, poner una canción y bueno, luego volveremos con el tema. Oye, bueno, tendréis que perdonar porque hemos tenido aquí un problema con uno de los micros. Entonces voy a acabar un poco la argumentación anterior, ponemos una canción y luego seguimos. Decíamos que este proyecto educativo que se había inaugurado en el mes de agosto de 1901 fue la gran obra de Ferrer y Guardia, la Escuela Moderna, una acción escolar que intentaba neutralizar la tendencia de la Iglesia hacia el control de la educación pública y que aportaba notables innovaciones metodológicas y didácticas con una pedagogía basada en la evolución real y psicológica del niño, individualizada, que utiliza la ciencia en favor del desarrollo espontáneo de sus facultades a fin de que pueda buscar libremente la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. La Escuela Moderna proponía, además, una educación basada metodológicamente en la ayuda mutua, en la solidaridad entre los hombres y la crítica de las injusticias mediante el estudio de los mecanismos y las condiciones que las hacen posibles. Esto fue lo que se pretendió eliminar con el asesinato de Francisco Ferrer y Guardia. Un clamor internacional condenó su ejecución. El tiempo y el consenso histórico han dictaminado su injusta incriminación en unos hechos de los que no pudo ser partícipe porque cuando sucedieron él se encontraba fuera de Barcelona. La protesta contra el embarque de reservistas hacia Marruecos derivó en la quema de conventos, iglesias y escuelas religiosas de la ciudad, tan odiados por la clase trabajadora. Grupos organizados de ciudadanos prendían fuego en sus respectivos barrios a aquello que era el símbolo más patente del atraso intelectual del país y de la influencia secular de la Iglesia en el poder temporal. Aquellos que habían prohibido la difusión de las ideas de Darwin en la universidad y que denunciaban sistemáticamente las publicaciones anarquistas como ataque al dogma o como pornografía en el caso de las publicaciones neomalthusianas o de divulgación sexual. En las calles de Barcelona se enfrentaban dos formas de entender las cosas. Por una parte, el mundo antiguo, la iglesia, el clasismo educativo, el viejo estado de cosas, aquellos que los progresistas bautizaban como la superstición. Y del otro lado de la barricada, la idea anarquista, el libre pensamiento, la emergencia de las mujeres y su autonomía, la laicidad, la razón y también el darwinismo. El libre pensamiento había hecho su aparición en Europa y tímidamente se abría camino en España. La masonería, unida a las campañas de laicidad y al republicanismo, hacía su irrupción en los barrios obreros. La clase obrera demandaba constantemente una mejor educación. Solo a partir de una mejor instrucción podrían elevar su nivel cultural y optar por mejores trabajos y salarios. Pero la educación escolar estaba desde 1851 condicionada por el concordato entre España y el Vaticano, y la Iglesia ostentaba prácticamente el monopolio de la educación en España. En unos años en que no había leyes que regularan la edad mínima para entrar a trabajar, y donde niños y niñas frecuentaban fábricas y talleres por salarios de miseria. De nada valió el intento de la ley Moyano, 1857, para que los ayuntamientos hicieran cargo de la educación. En ciudades como Barcelona, nada impulsaba a la oligarquía burguesa a instruir a sus ciudadanos. Y la instrucción quedó así en manos de la misma clase trabajadora, que tratará por todos los medios de autoeducarse o de formar escuelas para sus hijos. Desde los años de la Internacional, la educación será una demanda generalizada de todo el proletariado mundial. Después de numerosos y diversos intentos, Ferrer y Guardia impulsará un modelo educativo moderno, laico y coeducador. Él había observado experiencias similares en Francia, como la escuela de Cempuis, de Sébastien Faure y Paul Gauguin. De ellos tomará las ideas del contacto del niño con la naturaleza y del trabajo cooperativo. Además, Ferrer, que cuenta con una buena fortuna personal a partir de una herencia, formará maestros e impulsará una editorial que publicará una coherente línea editorial de carácter racionalista y progresista. En 1901 aparece su boletín de la Escuela Moderna. En 1906 ya se contabilizan más de 1000 alumnos en 34 centros educativos coordinados por Ferrer. Aquel mismo año la escuela fue clausurada, ya que, como hemos visto, Ferrer es acusado de complicidad con Mateo Morral. Escucha solo lo que quieres oír. Bueno, os estáis enterando de cómo se trabaja en la radio, ¿eh? Hay mucha tarea, pero bueno, a veces es que se acumula, no sabes por dónde andes. Y bueno, continuamos entonces con la reseña esta de Ferrer y Guardia. Hay algo que impresiona en el desencadenamiento de los hechos de aquella semana, por la cual luego se le imputó, ¿no? Y es la imperturbabilidad de la clase burguesa ante las quemas de las iglesias y los conventos. La burguesía parecía mirar hacia otro lado. Algunos se encerraron en sus casas, mientras otros asistían al espectáculo desde terrazas y balcones. De hecho, quizá preferían ver arder conventos que ver cómo se dirigía la rabia ciudadana hacia sus propias fábricas o propiedades. Desviar el enfoque de aquellos que en su desesperación quemaron edificios, monumentos a la desigualdad, y no dirigieron su mirada hacia el patrón, el burgués, que hacía del modernismo y el lujo su forma de vida. La revuelta, que afectó a más de 50 poblaciones de toda Cataluña, tomó el aspecto de proclamación revolucionaria con la toma de los edificios consistoriales y la proclamación de juntas y asambleas vecinales. Se quemaron las casetas de consumo, los registros de propiedad y se desarmó el Somatén, Fuerza Ciudadana Parapolicial. Y en casi todas se cortaron las vías férreas para impedir el paso de refuerzos hacia Barcelona o para impedir el paso de los trenes con soldados hacia el puerto. Y también se volaron el telégrafo y las comunicaciones. Soldados estos hacia el puerto, que serían los que tendrían que embarcar para hacer la campaña en Marruecos, ¿no? A partir de aquí, en todos estos municipios se declaró la huelga general, aunque el foco de la indignación se había centrado en Barcelona. La ciudad industrial y cosmopolita, escenario de la burguesía modernista y emprendedora, era también escenario de la miseria obrera. Desde sociedades de apoyo mutuo, incipientes cooperativas de producción o consumo y reorganizaciones sindicales clandestinas tras la cruenta represión de las condenas de Montjuïc de 1896, la clase obrera avanzaba con dificultad hacia la autoorganización sindical, que en aquella semana se fraguaba en torno a la organización Solidaridad Obrera, que es el precedente inmediato de CNT, que se fundará el año siguiente. Es decir, un conjunto de sociedades sindicalistas revolucionarias que, número de 67 en Cataluña y 53 en Barcelona, se habían constituido autónomamente y gracias a una aportación económica del pedagogo anarquista Ferrer y Guardia habían podido adquirir un inmueble en el que poder reunirse y realizar la propaganda. Un inmueble en el que se gestarían buena parte de las iniciativas de aquella semana, pero a las que Ferrer casi permaneció completamente ajeno, ya que se encontraba fuera de la ciudad. La represión no se haría esperar. Una represión azuzada por la derecha catalanista, que pedía a voces cabezas de turco para desviar la atención de aquello que realmente importaba. La desatención y el abandono de la clase trabajadora, que no tenía garantías jurídicas, económicas, sanitarias o sociales. Cabezas de turco que, como la de Ferrer, eran molestas, anarquista, activo, subvencionador de periódicos como La Huelga General o Sociedades Obreras, amigo de Mateo Morral, de Malato, de los Monseni, de los neomaltusianos, y un hombre con una libertad moral e intelectual que hacía que palidecieran de envidia los timoratos y los puritanos, incluso los que profesaban sus mismas ideas. Ferrer era la víctima perfecta, y con él toda su obra de la escuela moderna. Fueron clausuradas más de 122 escuelas laicas, solo en Barcelona. La mayoría de sus profesores fueron detenidos o deportados a Alcañiz, como el caso de los profesores amigos y familiares de Ferrer. Otros eligieron el camino del exilio. También fueron detenidos líderes obreros, mujeres proletarias, soldados y guardias civiles que desertaron por su republicanismo. Damas burguesas antimilitaristas que llamaron a la huelga general y un extraño conglomerado ciudadano de personajes diversos que vieron en la revuelta urbana la posibilidad de canalizar sus aspiraciones. Tras un juicio militar sumarísimo y sin garantías, Ferrer y Guardia fue ejecutado en los fosos del castillo de Montjuïc el 13 de octubre de 1909. Aunque parezca increíble, aún hoy en día existen sectores en nuestro país, sectores conservadores ligados al mundo de la educación y de la cultura, que siguen defendiendo la imagen delincuente de Ferrer. La historia forma parte del presente, en un bucle perverso, ya que hace 100 años de aquel julio en Barcelona y cuestiones como la libertad en la enseñanza, la coeducación, el naturalismo, el evolucionismo y el racionalismo, o la impertinencia con que la Iglesia interfiere en la vida privada de todos nosotros, y la poca laicidad en la vida pública, y además el deseo de que la enseñanza forme parte del patrimonio de la crítica y la reflexión, no como mera instrucción o adiestramiento, son aún motivos candentes de nuestra vida diaria. Maestros que están con los niños en chapas les habló mucho de Lorca y ha leído poemas de Lorca, y a ellos les encanta, ellos adoran la poesía y las historias, y ellos mismos se inventan historias sobre historias. Y al cabo de eso, la maestra, que era una maestra, le preguntó: ¿y entonces qué es lo que, qué es, quién es para vosotros Lorca, García Lorca? Y hay un niño que se levanta por la mano: ¿tú sabes quién es Lorca después de haber escuchado sus poesías y todo? Sí, yo sé quién es. Entonces dime quién es Lorca. Lorca es un poeta que murió diciendo tierra y libertad. Jamás Lorca había imaginado que después de parecer que lo tenía todo, el genio, la inspiración, todavía le quedaba algo para ser un poeta completo. Es decir, que podía, que en la boca de un niño de Chiapas él fuera levantado a ese otro nivel en que diría tierra y libertad. Bueno, ya hemos dado cuenta un poco de la reseña de una reseña así general de Ferrer y Guardia, y ahora pues vamos a dar lectura a una serie de artículos breves, bueno, artículos, no quiero decir que no son obras así largas, de personalidades dentro del anarquismo, algunos contemporáneos de Ferrer y Guardia, otros posteriores, que recuerdan su figura. Y vamos a empezar con un artículo que escribió con ocasión del fusilamiento Rudolf Rocker. Rudolf Rocker es un teórico del anarquismo que era contemporáneo de Ferrer, teórico y activista del anarquismo, y alemán, que bueno, que tiene una obra muy extensa sobre anarquismo, y escribió a raíz de la muerte y el fusilamiento de Ferrer una cosa que os vamos a leer ahora. Dice: el 9 de octubre de 1909, un consejo de guerra en Barcelona condenó a muerte a Francisco Ferrer, el fundador de la escuela moderna, como supuesto promotor de la rebelión de julio en Cataluña. Aunque los pormenores de este repugnante crimen judicial solo eran conocidos parcialmente en el extranjero, entonces todo el que no estaba desesperadamente deslumbrado por las ideas clericales sintió que la monarquía española había planeado en este caso un asesinato judicial a sangre fría. La sentencia de muerte desencadenó inmediatamente una tempestad de indignación en todo el mundo civilizado. Desde los sucesos terribles de la fortaleza de Montjuïc en el año 1896, el gobierno español había perdido en el extranjero todo crédito moral. La funesta resurrección de la Inquisición a finales del siglo XIX había dejado entonces tal impresión que se creía capaces de toda infamia a los representantes de la monarquía clerical de España. Los sucesos terribles a los que se refiere de Montjuïc, para que no lo sepáis, pues fueron la reacción de la reacción sobre el movimiento obrero en Cataluña, y allí fueron ejecutados y previamente sometidos a torturas terribles, porque hay relatos que cuentan que se oían los gritos de los allí torturados a cientos y cientos de metros. Y varios fusilamientos, ¿no? Aquello trascendió, se supo en el extranjero, y bueno, la reacción que aquí cuenta Rudolf Rocker, ¿no? En cuanto se conoció la sentencia contra Ferrer, se produjeron en París, Londres, Roma, Lisboa, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Viena, Ginebra, Buenos Aires, Montevideo y muchas otras grandes ciudades poderosas demostraciones para salvarle la vida. Hombres y mujeres de todas las capas sociales, representantes de grandes partidos políticos y de sindicatos, sabios escritores, artistas y pedagogos como Anatole France, Charles Albert, Máximo Gorki, George Brandes, Maurice Maeterlinck, Mesnil, Pedro Kropotkin, Ernest Haeckel, Sergi, Emil Ford, Jan George, Presancé, Gil, Keir Hardy, De Greff, Grandullán, Naqué, Lesan, Cipriani, Merle, de Domela, Nieuwenhuis, Sebastián Ford, Jean Grave, Malato, Madame Severin, Paul Guillard, Cunningham Graham y 100 otros levantaron su voz de una protesta unánime. 152 de los profesores más conocidos de Francia, representantes de todas las facultades y de la mayor parte de las universidades del país, se dirigieron al presidente de Ministros Maura y le pidieron que pusiera a Ferrer a disposición de un tribunal civil donde tuviese la posibilidad de una verdadera defensa. Organizaciones de fama mundial como la Liga de los Derechos del Hombre, la Confederación General del Trabajo y el Comité de Defensa de las Víctimas de la Represión Española en Francia, el Independent Labour Party, la Fabian Society, la Rationalist Press Association y la International Arbitration and Peace Association en Inglaterra, la Société de Libre Penseur et la Ligue des Droits de l'Homme en Bélgica, el Alba dei Liberi en Italia y los partidos socialistas de Francia, Alemania, Austria, Bélgica y Italia se propusieron de inmediato arrancar a Ferrer de manos de sus verdugos. Toda la prensa liberal y socialista de todos los matices en Europa y América siguió este ejemplo. Hasta en España misma, con excepción de Cataluña, donde el estado de sitio hacía imposible toda manifestación pública, protestaron valientemente contra la ejecución de la sentencia hombres valerosos de todas las clases sociales y la mayor parte de los diarios que no estaban al servicio de la reacción clerical. Sensación en París. Me encontraba justamente en París, donde los compañeros habían organizado algunas conferencias a mi cargo, cuando llegó la noticia de la condena a muerte. La misma noche se produjeron numerosas demostraciones callejeras que adquirieron cada vez mayor magnitud en los días siguientes. En la Place de la Bastille, en el Jardín Luxembourg y especialmente en la Place de la Concorde. Se reunieron todas las noches enormes masas humanas para expresar su indignación. Costó bastante a la policía impedir el paso de los manifestantes hacia el consulado español y tuvo que disponer de un cuerpo de 1000 agentes para defender al embajador y a su personal contra los ataques. Los choferes de la organización parisienne del automóvil hicieron una manifestación singular. En cada automóvil asociado se leían grandes letras: en Montjuïc son fusilados diariamente seres humanos, los curas exigen la cabeza de Ferrer, la prensa española está amordazada. El 10 de octubre tuvo lugar en la gran sala Société Chavante un poderoso mitin de protesta, donde aparecieron como oradores Naquet, Malato, Fogá, de Marmont y Beton, y otros representantes del proletariado parisien. Como yo estaba libre aquella noche, no quise perder la ocasión, naturalmente, de asistir a esa demostración. Apenas entré en la sala, se acercaron a mí algunos compañeros alemanes y franceses que estaban informados de mi presencia y me saludaron satisfechos. Me dijeron que en la noche siguiente tendría lugar en el Salon L'Égalitaire un acto internacional de protesta en donde habría oradores de diversas nacionalidades. Solo faltaba un orador alemán y se consideraba, por tanto, que me pondría a disposición de los organizadores. Claro está, no vacilé un momento, aunque sospeché de inmediato que el asunto no tendría para mí probablemente buen desenlace. Por mediación de la Ligue des Droits de l'Homme, se me había permitido 2 años antes regresar a Francia, pero el gobierno no había anulado oficialmente mi expulsión. Mi caso estaba, por tanto, enteramente en manos de la policía política, que sin tener necesidad de consultar al gobierno, podía volver a suprimir en todo instante mi permiso de permanencia si era de opinión que participaba en desórdenes públicos. Nadie podía naturalmente prever lo que la policía entendiera por eso. Mitin de los extranjeros. El acto de protesta en Legalité, como todas las demostraciones de aquellos días agitados, fue un gran éxito. La espaciosa sala estaba repleta y tuvo que ser cerrada antes del comienzo del acto. Marmandé habló como representante del Comité de Defensa Social y Tuile en nombre de los Sindicatos Unidos. Del departamento del Sena. Los demás oradores pertenecían a las más diversas naciones. A Cipriani habló en italiano. Agas en español. Cornelissen en holandés. Molnar en húngaro. Roth en inglés, Heino en checo y yo en alemán. El estado de ánimo de la concurrencia era muy vivo y adecuado al momento que se vivía, lo mismo que las expresiones de los oradores, que no ocultaban los sentimientos que les embargaban y describieron como merecían los crímenes del régimen de los verdugos españoles. Pero no se produjeron incidentes de ninguna clase, como ocurría entonces tan a menudo. A la mañana siguiente, a las 6, fui despertado del sueño en el hotel. Salté de la cama para ver qué ocurría. Ante mí se encontraban dos representantes de la policía y me explicaron cortésmente que tenían orden de llevarme hasta la prefectura de policía. Pregunté el motivo, pero no pudieron o no quisieron darme información. 4 horas más tarde fui conducido ante un funcionario superior que me notificó que debía salir de Francia en el plazo de 24 horas. Le pregunté la causa a que debía mi nueva expulsión. Me respondió que la culpa era mi propia reflexión y reflexión. Si no se hubiese mezclado en asuntos franceses, señor Rocker, nadie le hubiese dicho nada. Le requerí si eran asuntos franceses los crímenes del gobierno español y el asesinato judicial de Ferrer fríamente planeado. Movió los hombros y dijo que no le competía juzgar al respecto y que como funcionario no hacía más que cumplir con su deber. Con esto estaba todo dicho, naturalmente. Ferrer había regresado a España, pero ese plan fue interrumpido cuando en la segunda semana de junio recibió la noticia que la mujer de su hermano y su sobrinita estaban gravemente enfermas. La verdad sobre el fusilamiento de Ferrer. El 14 de octubre por la noche llegué de regreso a Londres. El día antes publicaron los periódicos la noticia de que Ferrer había sido fusilado en la madrugada en uno de los fosos de Montjuïc. Muchos habían esperado hasta el último instante que el gobierno español, considerado el poderoso movimiento de protesta en el extranjero, desistiera de la ejecución de la sentencia de muerte. Esa esperanza no era enteramente infundada, pues como se sabe, 3 años antes, después del atentado con bombas de Mateo Morral contra Alfonso XIII el 31 de mayo de 1906, se hizo el intento de entregar a Ferrer al verdugo. El gobierno había cerrado entonces todas las escuelas modernas, había confiscado los bienes de Ferrer y él mismo, como supuesto cómplice de aquel atentado, había sido arrestado y trasladado a Madrid. También entonces el propósito manifiesto de suprimir la escuela moderna de Ferrer en Barcelona y terminar con su fundador tuvo, por consecuencia, un vasto movimiento de protesta en el extranjero. Y después de una prisión preventiva de 13 meses fue llevado Ferrer ante los tribunales, pero resultó absuelto unánimemente por los jurados. Pero entonces estaba Ferrer ante un tribunal civil, donde se le dejó toda posibilidad de defensa. El gobierno tuvo que devolverle sus bienes y Ferrer pudo regresar a Barcelona como hombre libre para continuar su labor educativa. Pero esta vez las cosas habían cambiado esencialmente. Se llevó a Ferrer ante un consejo de guerra, pues había decretado sobre toda Cataluña la ley marcial y, bajo la presión de la reacción militar, habían sido detenidos al azar y sometidos a proceso más de 3.000 hombres. No tuvo la posibilidad de confiar a alguien su defensa, según la propia lección, pues debió nombrar defensor de sus intereses a uno de los oficiales del círculo del Consejo de Guerra, ni se le dio tiempo para recoger el material de descargo que tenía a disposición y presentarlo a su defensor para que lo aprovechara. El capitán Francisco Calcerán era un hombre sincero, intrépido, que mostró mucho valor durante el proceso y arrojó al rostro de los jueces verdades terribles que tenían que hacer peligrar su carrera ulterior como oficial. Todas sus peticiones para que se le diese ocasión de recoger el material necesario para una defensa eficaz fueron rehusadas crudamente por el presidente del tribunal, fundándose en que no estaba sometido a las formalidades usuales en un procedimiento civil. Se llegó incluso a interrogar personalmente a la mayor parte de los testigos de cargo, de modo que ni Ferrer ni su defensor tuvieron posibilidad de escucharles, procedimiento inaudito, incluso en un consejo de guerra. En esas circunstancias, todo el procedimiento judicial fue solo una indigna comedia que no tenía por objetivo más que dar apariencia jurídica a un asesinato planeado de antemano. Justamente porque en el extranjero se estaba muy bien informado sobre la verdadera causa de la persecución clerical contra Ferrer y se sabía exactamente que toda la acusación solo perseguía el propósito de suprimirle a él y suprimir su obra, el movimiento de protesta adquirió una proporción tan vigorosa y universal. El hecho que Ferrer se encontrase en Barcelona al producirse la insurrección de julio fue una gran casualidad. Había salido de España con su compañera Soledad Villafranca en marzo y había ido a Londres después de una permanencia de algunas semanas en París. Llegó a Londres en la segunda semana de abril. El propósito del viaje era de naturaleza puramente comercial. Se trataba del entendimiento personal con editores de Francia e Inglaterra a causa de algunas grandes obras que Ferrer se proponía publicar en castellano en su editorial. El gobierno español había obstaculizado, en verdad, con todos los medios, la reapertura de la Escuela Matriz de Barcelona después de la absolución de Ferrer en 1907. pero no pudo impedir que desde entonces se fundasen otras 60 escuelas aproximadamente que utilizaban sus métodos y textos como base. Ferrer había concebido, por tanto, el plan de fundar en Barcelona una especie de universidad como centro espiritual de todas aquellas aspiraciones. Con ese fin, deseaba asesoramientos personales de pedagogos liberales de Francia, Inglaterra y Bélgica, y quería recoger experiencias que pudiese utilizar después en la ejecución de su plan. Se había propuesto, por tanto, una larga permanencia en el extranjero y se disponía a quedar unos 2 meses en Inglaterra para volver luego por Bruselas y París a Barcelona, donde quería hallarse otra vez en septiembre. ¿Por qué Ferrer había regresado a España? Pero ese plan fue interrumpido cuando en la segunda semana de junio recibió la noticia que la mujer de su hermano y su sobrino y su sobrinita estaban gravemente enfermas y que ambas se hallaban en peligro mortal. Volvió por tanto a España por las vías más rápidas y ni siquiera tuvo tiempo para despedirse de sus amigos más íntimos en Londres, a quienes solo comunicó en un par de líneas la causa de su partida repentina. Llegó justamente a destino, pues su sobrina murió pocas semanas después en sus brazos. Ferrer tenía el firme propósito de dirigirse luego al extranjero para dar término al trabajo interrumpido cuando estalló inesperadamente la insurrección de julio en Barcelona, cuyas consecuencias pusieron fin a todos sus planes. Nadie había previsto estos acontecimientos, pues no se trataba en modo alguno de una gran conspiración, como trató de hacer creer en el extranjero al gobierno español, sino de un movimiento popular espontáneo que estalló tan solo por la provocación tan brutal como insensata del gobierno militar de Barcelona. El verdadero motivo de los acontecimientos de Cataluña fue la guerra de Marruecos, que había desencadenado de una manera infame el gobierno de Maura. Aquella guerra era una campaña de saqueo en el peor sentido de la palabra, que solamente perseguía la finalidad de garantizar los intereses financieros de algunos grandes consorcios, entre ellos los de algunas compañías extranjeras que participaban en la explotación de los ricos yacimientos minerales de Marruecos. Cuando las cabilas rifeñas se resistieron a la construcción de 2 líneas ferroviarias a través de su país, envió el gobierno español una llamada expedición punitiva contra ellas. Se había imaginado que bastaban 5.000 hombres para terminar con los bárbaros, pero fue un funesto error. Las cabilas combatieron con gran denuedo y estaban bien armadas, de modo que el general Marinás vio forzado a pedir al gobierno otros 20.000 hombres, y cuando la guerra se dilató, finalmente 40.000 y luego hasta 70.000 para poner fin a la sangrienta aventura. Compañeros, compañeros. compañera. Ha llegado el momento de romper el precinto de bloquear nuestras mentes, de arrancar la venda que cierra la razón, de escupir palabras con punta de fuego, fuego que arrasa este sistema corrupto, que nos encadena las garras del capital, y sobre sus cenizas construir este mundo nuevo de hombres y mujeres libres. Brillo un nuevo sol y este piso hasta el morir. Nuestra ciudad con este nuevo amanecer. Causas de la Revolución de Julio. La guerra produjo en el pueblo español una enorme indignación, tanto más comprensible cuando que todo el que estaba en condiciones de pagar 1.500 pesetas podía redimirse del servicio militar, de manera que los obreros y los campesinos veían que solo sus hijos eran llevados al matadero. En Valencia, Zaragoza, Bilbao y otras ciudades tuvieron lugar grandes manifestaciones de protesta contra la guerra. En Madrid se produjeron en la convocatoria de reservistas ruidosos incidentes. Los soldados del regimiento de Arapiles se amotinaron y rehusaron salir de sus cuarteles. Masas irritadas asaltaron la estación de Atocha y pusieron fuego a un convoy que estaba dispuesto para el transporte de soldados. Sin embargo, la protesta espontánea más fuerte contra la guerra se produjo entre la población obrera de Cataluña. Según las declaraciones del gobernador civil de Barcelona, desertó más de la mitad de los reservistas convocados en esa provincia. Desde el 12 de julio comenzó en Barcelona el embarque de tropas hacia Melilla. El 16 de julio, un domingo, cuando marchaba hacia el puerto una gran columna de reservistas, se congregaron millares de personas en las Ramblas, entre ellas muchas mujeres con sus hijos, y saludaron a los soldados a los gritos de ¡abajo la guerra! ¡Que marchen los ricos! ¡Arrojad el fusil! Las mujeres se mezclaron con los soldados y les pusieron delante a sus hijos. Cuando la rebelión se agravó, dieron los oficiales la orden de calar la bayoneta. Los soldados obedecieron, pero cuando se dio la voz de mando de ¡fuego!, no se oyó un solo tiro. Hasta entonces las demostraciones tenían un carácter puramente espontáneo, pero desde entonces se hizo oír la solidaridad obrera. La Organización Sindical de los Trabajadores de Cataluña y convocó para el 23 una conferencia general de delegados a fin de estudiar los acontecimientos. El gobernador civil prohibió la conferencia, pero los sucesos habían llegado ya a un punto en que la prohibición no podría tener efecto alguno. En la noche del 24 al 25 se reunieron secretamente los delegados de los sindicatos, los anarquistas y los socialistas, y resolvieron declarar la huelga general en toda Cataluña. En el comité de huelga fueron elegidos tres hombres: Miguel Moreno, secretario general de la Solidaridad Obrera, Francisco Miranda por los anarquistas y Fabra Rivas por los socialistas. Fueron enviados delegados a las provincias para dar a conocer a los trabajadores las resoluciones aprobadas. El 26 la huelga era general. Ninguna chimenea de fábrica dio señales de vida en Cataluña. Todos los medios públicos de transporte, incluso los ferrocarriles, así como las comunicaciones telegráficas, fueron paralizados. El 27 declaró el gobernador militar de Barcelona el estado de guerra en Cataluña, y así comenzó la llamada Semana Trágica, en la que la huelga general se convirtió en franca insurrección. En un abrir y cerrar de ojos se levantaron barricadas en las calles. Los negocios de armas y los conventos donde se suponía que había armas fueron asaltados. Durante unos días la situación fue bastante crítica para el gobierno, que consiguió enviar hacia Cataluña a toda prisa gran cantidad de tropas leales. No obstante, combatieron los trabajadores con gran arrojo y numerosas barricadas. Solo pudieron ser tomadas con ayuda de la artillería, pero los rebeldes estaban mal armados y se les terminó la munición. El 1 de agosto la insurrección había sido aplastada y comenzó el terror blanco ante él, que también Ferrer debía caer víctima. El diario clerical El Universo escribió muy significativamente: los tribunales civiles tienen la costumbre de exigir pruebas determinadas y decisivas de la culpabilidad del acusado, pero los tribunales de honor militar no necesitan atenerse a las pruebas concretas. Basta que los jueces se formen una convicción moral que corresponda a su conciencia. De este modo, naturalmente, se puede llevar a la horca a cualquiera, pues nada es más fácil para los hombres dominados por opiniones preconcebidas y por ciegos prejuicios que formarse una convicción determinada, especialmente en un periodo de terror blanco, cuando pierden toda validez los conceptos generales del derecho. Mientras el gobierno clausuró de inmediato todas las escuelas laicas, confiscó más de 120.000 libros de la editorial de Ferrer y arrestó a todas las personas ocupadas en su empresa editora y las desterró con sus familias a Teruel, antes aún de que Ferrer fuese hecho prisionero y llevado al Consejo de Guerra. Demostró de ese modo que no le interesaban las pruebas de culpabilidad del acusado, sino que quería su condena a todo precio. Ferrer, que se sometió con repugnancia a impulsos de miembros de su familia y se refugió en casa de unos amigos en las proximidades de Barcelona, pues el hostigamiento salvaje contra él hacía temer lo peor, abandonó su escondite un mes después para presentarse voluntariamente a sus jueces, pues no quería exponer por más tiempo a sus amigos al peligro de que se les descubriera. En el camino a Barcelona fue reconocido y tomado prisionero. Lo demás es conocido. Indignación mundial contra la reacción española. La noticia de la ejecución de Ferrer desencadenó en todo el mundo una tempestad de indignación como jamás había visto antes. La obra de Ferrer, que antes era conocida solamente en España, se convirtió repentinamente en el centro de la admiración universal. En todos los idiomas aparecieron, aparte de incontables artículos, folletos y libros sobre la vida del desaparecido y la misión que se había impuesto. Su retrato fue difundido en todos los países en millones de copias. Profesores, educadores, artistas, escritores, hombres de ciencia y conocidas personalidades en todos los dominios de la vida pública se reunieron para fomentar su obra. 59 municipios de Francia pusieron su nombre a plazas y calles. La ciudad de Bruselas fue la primera que le erigió en su recinto un monumento público. Raramente había excitado en tal grado la muerte de un hombre a todo el mundo civilizado. Fue sobre todo la actitud serena y modesta de Ferrer ante la muerte lo que produjo en todas partes una impresión tan profunda. Luchó por su vida con dignidad altiva, pero cuando vio que no había esperanza para él, supo morir como un hombre, sin miedo y sin falsa pose. Sus últimas cartas a sus parientes próximos, su testamento, escrito en la noche de su ejecución, la manera notable con que rechazó el consuelo de sacerdotes insistentes, la última conversación con el valeroso defensor, todo esto mostró una rara grandeza de convicción y un auténtico heroísmo que ni siquiera el enemigo más furibundo podía dejar de respetar. Había caído un hombre que amaba la vida y amaba su obra, pero que supo morir cuando llegó la hora. Una semana después de la ejecución, tuvo que dimitir el gobierno Maura. El cobarde crimen que había planeado y ejecutado a sangre fría fue su fatalidad. Se formó un nuevo gabinete, fueron restablecidas las garantías constitucionales y se produjo en todo el país una tempestad de indignación. Por todas partes se pidió la liberación de los presos que llenaban todas las prisiones. El nuevo gobierno no pudo resistir esa exigencia. En enero de 1910 se abrieron las puertas de las cárceles y millares recuperaron su libertad, entre ellos muchos que habían participado activamente en los acontecimientos de julio. Así, la muerte de Ferrer fue para muchos la salvación de su vida y su libertad. Thank you. con los que aún se viene el tiempo, con los que dibujan igual que ayer. Los días de hoy, con los que se ríen del pasado, pues siempre presente. Por la lucha y la anarquía. Y sobre todo, no olvidemos que en materia de educación no hay más que un solo derecho superior a los otros y ante el cual todos deben ceder, el derecho del niño. Francisco Ferrer. Esto es un estudio de artículo de Félix Carrasquer rememorando a Francisco Ferrer. Félix Carrasquer fue un pedagogo directamente influido, de los primeros más cercanos a Ferrer en el tiempo, influido directamente por las concepciones de Ferrer. Esa frase por sí sola define sin ambigüedad el contenido pedagógico de la escuela moderna de Ferrer y pone de manifiesto que todavía hoy la aplicación de cuanto va implícito en los derechos del niño continúa siendo una necesidad urgente si queremos liberar a los hombres de los grilletes de la dominación y del egoísmo disolvente. Difícilmente puede caer en el olvido la figura de Ferrer. En primer lugar, porque el eco de su muerte a manos del fanatismo religioso y la intolerancia política, y que traspasó en su momento nuestras fronteras, promoviendo la indignación de muchos otros pueblos de Europa y también de América, no se ha apagado todavía. Y en segundo lugar, porque lo esencial de la escuela moderna, que constituye el fundamento de una educación auténtica, desarrollo de la iniciativa del niño y de su sentido crítico, relaciones igualitarias dentro del recinto escolar, libertad de expresión, dinámica cooperadora y de ayuda mutua, sigue estando a 100 años luz de cuanto se practica en la escuela de nuestros días, en la que los niños no pueden ser felices. En primer lugar, porque acuden a ella por mera imposición de los adultos. Y en definitiva, porque habiendo marchitado en flor su naturaleza curiosidad, no adquieren el gusto por aprender y todo les aburre. En esas condiciones surge el rechazo, que experimentan tanto alumnos como profesores y que, dificultando seriamente la implantación de relaciones estimulantes y armoniosas, impiden la marcha hacia adelante del verdadero proceso educativo. Todo eso, naturalmente, es soportado bastante mal, con cierto sentimiento de culpa incluso, por muchos maestros, quienes con mayor o menor acuidad van tomando conciencia de su verdadera situación, sin saber cómo romper el círculo en el que se debaten. En presencia, pues, de esta escuela, cuya función educadora parece estar tan lejos aún de la que Francisco Ferrer preconizaba para sacar a los hombres de los seculares condicionamientos, quienes nos hemos perdido todavía la esperanza en el hombre, lo menos que podemos hacer en este 80 aniversario de su muerte es rendirle homenaje con nuestro recuerdo, ofreciendo este rápido comentario a propósito de su vida, de su obra y de su trágico final en aras de la escuela moderna, fruto de su inquebrantable deseo de emancipación intelectual y moral para todos los seres humanos. Bueno, como veis, esta exposición está hecha ya hace 20 años, cuando se cumplía el 80 aniversario de la muerte de Ferrer. Ya os digo que Carrasquer es uno de los pedagogos sobre los que más influyó Ferrer y que más empeño puso en seguir su pedagogía, vamos. Nació Ferrer en 1859 en Llançà, provincia de Gerona, aunque por haberse trasladado sus padres al pueblo de Alella cuando él era aún muy niño, en algunas de las biografías consta como nacido en Alella. De padres campesinos, medianamente acomodados, pero de familia numerosa, desde muy joven tuvo que salir de casa para ganarse la vida, siendo su primer trabajo con un comerciante de harinas de San Martín de Provençals, que era libre pensador. Esta circunstancia debió marcar decisivamente su vida, pues el patrono, valorando la inteligencia del joven, su inclinación al estudio y su voluntad para no desperdiciar frívolamente sus horas libres, lo inscribió en clases nocturnas y le fue prestando los libros de su biblioteca, con lo que en muy poco tiempo Ferrer se hizo con un bagaje intelectual muy importante que influyó en el abandono de sus ideas religiosas y en su afán de querer transmitir sus nuevos conocimientos a quienes no tenían fácil el acceso a ellos. Más tarde, ya casado, trabaja como revisor en la compañía de ferrocarriles en el trayecto Barcelona-Gerber, actuando como enlace entre los partidarios del interior y el exterior de Ruiz Zorrilla. Ruiz Zorrilla era un diputado republicano exiliado en París. Tras la escaramuza del general republicano Villacampa, y cuyo fracaso llevó a la cárcel a muchos republicanos, Ferrer se exilia en París, donde primero trabajará como profesor de español y como secretario de Ruiz Zorrilla, uno de los jefes del Partido Republicano Español. Pronto se introdujo en los medios anarquistas, en los que conoció a los hermanos Reclus, a Sebastián Faure, Jean Grève y otros, interesándose por sus ideas y muy especialmente por las teorías pedagógicas que propagaban, aunque en primer lugar se sintió profundamente atraído por la famosa experiencia llevada a cabo por Paul Gauguin, de quien tomaría para sus propios planes el hondo humanismo que de él se desprendía y lo más relevante de su técnica educativa. Hay aquí que señalar que cesa sus actividades de traductor, de profesor de español en el Liceo Condorcet y de cuantas le sugería la necesidad de subvenir a las necesidades de su familia, porque el proyecto de crear la escuela de sus sueños en Barcelona estaba cerca y acaparaba todo su tiempo. Esto sucedía en 1901, unos años antes, a partir de 1894, teniendo por alumnas a la señora Meunier y a su hija, y afirmándose en él cada vez más la idea de que un pueblo ignorante no puede conquistar su libertad, confía a estas mujeres su proyecto. Muere la señora Meunier y su hija, que se siente identificada con el proyecto de Ferrer, lo hace su heredero. En 1901 muere también la señorita Meunier, y entonces, al tomar posesión de la herencia, sin que por ello deje de conducirse de manera sencilla y austera, los medios financieros de que ahora dispone van a permitirle iniciar en España su experiencia de enseñanza laica, sobre la que había fundado todas tantas esperanzas. Con este objeto emprende su viaje de regreso a Barcelona, donde pondrá en pie en la calle Bailén su primera escuela. Es preciso reconocer que en España, que en la España clerical de entonces, y con gobiernos tan reaccionarios como los de Maura y la Cierva, se necesitaba tener un convencimiento muy profundo y una dosis considerable de valor para acometer semejante empresa. Pero Ferrer se atrevió, a pesar del riesgo que para su seguridad entrañaba un desafío de tal naturaleza. No olvidemos que en su escuela, basada principalmente en la libertad y en una dinámica rigurosamente investigadora, la fe religiosa era suplantada por la exploración científica, la disciplina por una participación activa de los alumnos, quienes por la práctica de apoyo mutuo en un clima de libertad responsable se situaban en el sendero de la humana socialización. Era de suponer que el régimen de coeducación por el que se regía la escuela y en el que la propia dinámica igualitaria hace que desaparezcan la humillante discriminación entre niños y niñas, hombres y mujeres más tarde, no iba a ser tolerado por las instancias políticas y religiosas. Por otra parte, nada de castigos, premios u otros privilegios, anulación de los exámenes, salidas al campo, visitas a centros industriales, etcétera, eran otros tantos vehículos que utilizaba la escuela para facilitar a los alumnos el aprendizaje de la vida misma y de las complejidades sociales. Todo ello en un clima de libertad y de cooperación contrario a la disciplina dictada desde arriba, al objeto de garantizar la obediencia de los subordinados y el orden impuesto por las jerarquías dominantes. Hay dos maneras de enseñar, decía Ferrer, una que embrutece al niño y que lo inhibe para siempre de toda curiosidad intelectual, y otra que, incrementando sus facultades, le infunde gusto por el saber, amor a la naturaleza y entusiasmo por la vida. Pues bien, en esa otra forma de enseñar se reconocía viendo en ella el instrumento por antonomasia para poder avanzar hacia estudios superiores de conciencia que fueran susceptibles de configurar una sociedad más adaptada a las auténticas necesidades humanas. En esa línea, y consecuente consigo mismo, condenaba enérgicamente la violencia, viniere de donde viniere y fuese cual fuese el motivo de que la desencadenara, pero sobre todo cuando, por afectar a la libertad de pueblos enteros, era utilizada con fines revolucionarios, ya que el efecto inmediato de estas acciones violentas no es otro que el de proporcionar argumentos al Estado para justificar la represión. El resultado de la escalada de violencia que así se origina, generando resentimientos y miedos recíprocos, no es otro a la postre que la implantación de estructuras totalitarias más atroces que las que se pretendía combatir. Al menos eso es lo que se deduce del análisis de las grandes revoluciones históricas, hoy de vivísima actualidad, apoyándose en la verificación de esos procesos a lo largo de la historia. Ferrer buscó otras vías de liberación y las halló en su escuela moderna, esa escuela cuya misión principal, que según nuestro gran innovador, debía consistir en educar al niño en un ámbito libre de fanatismos partidistas, tanto políticos como religiosos, planteaba la necesidad de dotarla convenientemente para impedir que profesores y alumnos pudieran quedar envueltos en la trama, hecha de supersticiones, convencionalismos, prejuicios y mentiras seculares, sobre la que descansa esta sociedad y hace posible la reproducción de sus numerosos vicios y errores. Nosotros, dice Ferrer en alguna parte de su obra escrita, no proponemos más que soluciones que hayan sido demostradas por los hechos, teorías ratificadas por la razón

La prensa de la escuela moderna se enriquece con nuevas publicaciones. Un despacho central más grande se abre en Barcelona y una nueva revista mensual, La Escuela Renovada, se edita a partir de 1908. Las ideas ferrerianas sobre la educación eran acogidas favorablemente y en ocasiones adoptadas con verdadero entusiasmo. Una cincuentena de escuelas se habían creado en menos de 5 años y 30 volúmenes constituían ya el fondo de edición de la biblioteca de la Escuela Moderna. Es durante este periodo cuando las calumnias contra Ferrer no cesan de circular por todo el ámbito español, aunque la difamación revestirá su mayor virulencia cuando se produce el atentado de Morral contra los jóvenes reyes en su desfile nupcial el 31 de mayo de 1906 y que los poderes públicos aprovechan para secundar a la Iglesia, furiosa por el incremento de la enseñanza y propaganda racionalistas, cerrando las escuelas ferrerianas y utilizando la calumnia y la mentira para acusar a Ferrer de ser el instigador de aquel hecho luctuoso y meterlo en la cárcel. Después de 13 meses de encierro, que Ferrer aprovechará para escribir su libro La Escuela Moderna, se desarrolló el proceso del que, pese a las peticiones de pena de muerte que un tal Manuel Becerra, ministro con la regencia de doña María Cristina, reclamaba con inusitada violencia, el acusado fue declarado inocente y puesto en libertad gracias a la protesta unánime de los sindicatos europeos y de los intelectuales de medio mundo. Pero Francisco Ferrer, hay que hacer aquí un paréntesis, porque no viene relatado en nada lo que hemos dicho hasta ahora, para entender un poco la repercusión que Ferrer tenía en el extranjero, ¿no? Entonces, Ferrer es que en los viajes que hacía en el extranjero y en las épocas que estuvo en París y tal, tomó contacto con los pedagogos de la época, ¿no? Y conocía pues a Pestalozzi, a Marato mismo, a este otro, ay, a ver si me acuerdo ahora, me voy a meter en un jardín que no sé si voy a salir ahora de él, importante, bueno, gente de este tipo, ¿no? Y además, pues enseguida, antes de fundar la propia escuela, contactó con muchos de los profesores universitarios para proponerles el proyecto de que cuando tuviera fundada la escuela, que proyecto que bueno que caía bien, pues les hicieran pedir su colaboración para hacer libros de texto para los críos, ¿no? O sea que estaba muy metido en el ambiente intelectual, digamos, tanto de París como de Londres. Y entonces, pues bueno, y es fácil entender cómo la intelectualidad primero se moviliza. Entonces, no sé, y luego ya, la referencia que se hacía antes de cómo en el extranjero, desde los procesos y los fusilamientos de Montjuïc del 96, de unos años antes, pues había ya una opinión pública europea contraria a la regencia borbónica, vamos, a la restauración borbónica y a sus ministros, ¿no? Maura y todos estos, bueno. Pero Ferrer no se cruza de brazos. Viendo el desaguisado que sus adversarios habían cometido, se plantea muy conscientemente dirigir su atención y su actividad a enriquecer la editorial y la revista y a crear la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, con ánimo de llevar al ámbito escolar de las demás naciones las ideas de ciencia, de libertad y de solidaridad y de colaborar a niveles internacionales en el estudio de los métodos más apropiados a la sociología del niño. Para alcanzar su triple objetivo vuelve a París, donde se pone en relación con los sabios y profesores. Visita Bruselas, donde la Escuela Renovada se edita en francés, a la vez que la misma edición se publica en Barcelona en español. En carta fechada en Londres de 11 de junio de 1909, Ferrer expone a su amigo Albert de París su intención de regresar a España con objeto de visitar a un familiar enfermo y el 17 se encuentra ya al lado de su familia. Entretanto, se produce en Barcelona la insurrección de la Semana Trágica, después de numerosas protestas contra el gobierno de Maura con motivo de la guerra desencadenada contra el RIF en Marruecos y la llamada a filas de hombres granados, muchos de ellos casados y con hijos a su guarda. La represión fue terrible y, como en anteriores ocasiones, en la prensa reaccionaria se señalaba a los culpables, entre ellos, cómo no, a Francisco Ferrer, a quien la policía no tardaría en detener y llevarlo impávida a la cárcel, aunque esta vez no para soltarlo, sino para ser fusilado en los fosos de Montjuïc un fatídico día de octubre de 1909. Antes de detenerlo, sin embargo, entraron a saco en su casa de Montgar y cargaron, además de otras cosas, con un preciado botín, los fondos de librería de la editorial, 110.000 volúmenes que tiene para una editorial particular y tal, de un hombre así, ¿no? Tiene tela. Había sido juzgado de la forma más arbitraria que pueda darse y condenado antes de que la protesta internacional que iba llegando de muchos lugares del mundo se dejara oír. Que fue juzgado sin las garantías de la defensa queda reflejado diáfanamente en esta frase de su defensor: me encuentro ante un proceso terminado sin que la instrucción, en busca solamente de cargos, haya buscado una sola vez la verdad. Así habla el capitán Francisco Galcerán, abogando por Ferrer y Guardia, el 9 de octubre de 1909. Hay que tener en cuenta que era un juicio militar, un proceso militar sumarísimo, y el abogado le fue impuesto, lo nombraron, el mismo tribunal le nombró el abogado. Lo que pasa que este hombre, pues viendo la capacidad intelectual y la obra que había llevado a cabo Ferrer, pues empezó a sentir inmediata simpatía por él, y viendo además que, bueno, que no le estaban dando ningún proceso mínimamente justo, y que además era inocente, vamos. Lo que no pudieron impedir sus verdugos es el hecho de que la escuela moderna tuviera tan hondas repercusiones en muchísimos pueblos de Occidente, pues tenemos noticias que las hubo en Bruselas, Lausana, en varios departamentos franceses, en Londres, América del Sur, y en América del Norte sabemos que las hubo desde el estado de Washington hasta Filadelfia, destacando el hecho de que en el ámbito rural de este último, hace tan solo 8 o 10 años, aún se hallaba en plena actividad una de estas escuelas. Y no hablemos de España, en donde al impulso de la Confederación Nacional del Trabajo, el número de escuelas racionalistas, si eran designadas por la así eran designadas por la CNT, las escuelas de inspiración ferreriana, han podido alcanzar en situaciones óptimas un número aproximado de 200, todas ellas subvencionadas y patrocinadas por los sindicatos, cuando no por los ateneos libertarios, aunque estando sometidas a los vaivenes que al ritmo de las vicisitudes sindicales se iban produciendo a tenor de la represión de que eran objeto los trabajadores. Podían quedar clausuradas simultáneamente ambas instituciones. No obstante, como el ave fénix, renacían de nuevo aquí y allá como fiel testimonio del empeño que tenían puestos los trabajadores en educarse y educar a sus hijos siguiendo la estela que habían dejado nuestro recordado y admirado Francisco Ferrer y Guardia. These are Bueno, pues nada, con esta reseña última que hemos hecho de Ferrer, vamos a dejar aquí el asunto por hoy, porque probablemente más adelante retomaremos pues la figura de Ferrer y la pedagogía libertaria en general, que de vez en cuando pues traemos aquí a colación, tanto en el Musicu como por la tangente. Solemos fundir los programas para eso, y entonces pues bueno, aunque teníamos previsto alguna cosa más, pues ya va dando la hora del programa, entonces vamos a dejarlo aquí. Recordaos que mañana a las 6 de la tarde en la sede social de CNT, que es en la calle Ricardo Montes, en Ciudad Naranco, Ricardo Montes 37 abajo, aquí cerca de la radio, pues se echa a andar el Cineforum Imaginación, y que mañana pues empieza con un ciclo dedicado al director Gillo Pontecorvo, y la película pues es Operación Ogro. O sea que para quienes queráis, pues ya sabéis. Pues entonces hasta el próximo sábado, pues salud. Probablemente no sé si para el próximo sábado, porque no sé si nos dará tiempo a prepararlo, pues volvamos a fundir los dos programas para hacer uno sobre Miguel Hernández, que ya sabéis que yo también, el centenario de su nacimiento se celebra este mes, me parece que es, y bueno, ya habíamos pensado en hacer un programa sobre él ya a tiempo, entonces aprovecharemos la ocasión para ello. Pues nada más. Salud y anarquía.